Bueno, habiendo celebrado apenas hace poquito la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. La imagen del pesebre es la imagen de una familia, Santa María, San José, recibiendo en su familia y en la familia humana al Verbo hecho carne, al Hijo de Dios hecho hombre y hijo de ellos. Y escuchamos recién el relato de esta fuga, apenas nacido el niño, a Egipto, por el escapar, digamos, de la matanza de los inocentes, recuerdan los celos de Herodes. Y entonces la imagen del Evangelio nos presenta a una familia salvadora. El sí de María nos salva, el sí de San José nos salva, porque dieron la posibilidad de que viniera al mundo el Salvador, que es Jesús. La familia de Jesús es una familia salvadora que necesita, apenas nacida como familia, ser salvada. Dios salva a la Sagrada Familia para que ella pueda ser familia salvadora. Y esto es una apreciación, me parece importante, al menos como para comenzar nuestra reflexión, porque nosotros necesitamos que nuestra familia sea salvada para que ella nos salve a nosotros. Lo que nos salva a nosotros de nuestra soledad, de nuestra tristeza, de nuestros desánimos o de nuestros egoísmos y orgullos y vanidades son los vínculos familiares. Es tu mujer, es tu marido, son tus hijos, tus viejos. La familia nos salva de nuestras derrotas, pero también de nuestros vanos éxitos. La familia entonces es salvadora y por eso es que nosotros tenemos que salvarla. Quizás por ese mismo hecho vengamos habitualmente a la Eucaristía los domingos, para que Dios salve a nuestra familia, porque sabemos que salvada ella, nosotros somos salvados, contenidos por esos vínculos familiares. De tantas cosas que se podrían decir sobre la familia, digo una sola, y es que la familia me la represento, diríamos, como una circulación de miradas y de escuchas. En la familia somos mirados y escuchados. Necesitamos, cada ser humano necesitamos ser mirados y ser oídos y escuchados, que nos vean y que miren lo que hay en nuestro corazón, que nos oigan, pero que escuche lo que acontece en nuestra alma. Sin mirada y sin escucha, nuestra persona se difumina, se viene abajo, se derrumba, porque existir siempre será, como persona, siempre será existir ante la mirada de alguien. Los demás son testigos de mi existencia. Ellos me dan existencia y cuando me miran y cuando me escuchan me siento vivo. Todo lo contrario que cuando no me siento observado, mirado, cuando no me siento oído ni escuchado, desaparezco. Por eso la familia es una circulación de miradas y escuchas. Y esto es lo que nos hace sentir vivos. Necesitamos entonces aprender a mirarnos y escucharnos. Vos como hombre, verla a tu mujer, mirarla y verla. Verla significa no dar por hecho su presencia al lado tuyo, como está, la lámpara en el living de tu casa, el potus al lado, está tu mujer, qué cosa está ahí. No. Mirarla y verla íntimamente. Es tu mirada la que la configura ella como mujer, sobre todo como mujer feliz. Y otro tanto mirarlo a él, vos como mujer, a tu marido, que él se sienta mirado y escuchado. Otro tanto podríamos decir de los padres respecto de sus hijos, que necesitan ser mirados, atendidos, escuchados. Y otro tanto entonces también los padres necesitan ser escuchados por sus propios hijos. Negar escuchas, negar miradas, significa negar al otro como existente ante mí. Y nuestras familias son cada vez más aquello que un antropólogo francés, Margot Yé, dice, son no lugares, lugares de paso, estaciones de servicio, estaciones de trenes, oficinas públicas, digamos, lugares donde uno va, toca y se va, donde no hay oportunidad de encuentro, cada vez menos. Son como a ver, dinámicas muy centrifugadoras nos expulsan para afuera y necesitamos volver a recuperar la capacidad, la posibilidad de que nuestras familias se vayan configurando como hogares. El hogar, viste, que te llama, la llama te llama. La llama del hogar, quiero decir, te llama a mirarla. Bueno, el hogar significa que vos te sientas llamado a mirarla a ella, a mirarlo a él, a ellos, a atendernos recíprocamente. Lo cierto es que los evangelios nos muestran cómo la Sagrada Familia tiene esta dinámica. Lo primero que hace María cuando recibe el anuncio del ángel de que iba a ser madre por obra del Espíritu Santo es objetarle al ángel: mirá que yo todavía no vivo con José, no vivo con ningún hombre. Pensó en José, miró a José, ¿cómo voy a ser madre? Lo primero que pensó San José cuando se entera que su mujer está embarazada, hasta que el ángel no le advirtió que eso venía del Espíritu Santo, lo que recibió en sueño, bueno, lo primero que pensó fue despedirla en secreto, cuidarla, cuidar la fama de María que estaba embarazada y no de él. Pensó en ella, no en su ego masculino traicionado. Hasta ese momento era lo que podía pensar. Uno pensó en el otro y los dos se unieron amorosamente en esta pareja que dieron la posibilidad de que el Salvador viniera. Y si lo vemos a Jesús, él mismo también, cuando fue creciendo, y de esto nos habla el Evangelio de Lucas, cuando tenía 12 años, quedado él en el templo de Jerusalén en una visita de la familia por la Pascua, los padres regresaron y se dieron cuenta que Jesús no estaba. Cuando regresan, angustiados, tu papá y yo te buscábamos. Y Jesús, después de explicarles por qué se había quedado, dice el Evangelio que se fue con ellos, vivió sujeto a ellos y crecía. Su sujeción filial al papá y a la mamá lo hacía crecer. En la Sagrada Familia uno atiende al otro y viceversa. Y entonces tenemos que reconocer que nosotros tenemos una cierta dishabilidad para mirar y ver, para oír y escuchar. Tu mirada masculina no llega a comprender que ella es mujer. Tu mirada femenina no llega a comprender que él es hombre. Nuestras miradas adultas a veces no nos ayudan a comprender que ellos son adolescentes, son jóvenes, no adultos. Y los jóvenes que nos miran a los grandes nos miran como adolescentes que son y no nos comprenden. Pero es un obstáculo que seamos hombre, mujer, adultos o jóvenes para mirarnos, comprendernos, atendernos. Por supuesto que no lo es, si es que aprendemos a desarrollar esta habilidad de mirar como hombre, precomprenderla a ella en cuanto mujer, mirarlo como mujer a él, precomprenderlo a él en cuanto hombre. Esta habilidad para esta comprensión es la empatía. La empatía significa que yo no soy el otro, pero me uno amorosamente al otro y puedo llegar a palpar, a sentir, a comprender sus motivos, sus razones, sus penas, sus dolores, sus alegrías, que no son mías, sino de ella, o son de él, o de los chicos, pero empiezan a ser mías porque hice empatía con ellos en razón del amor. No es cierto que nos amamos unos a otros si pretendemos que el otro venga a mi posición, si pretendo que ella, que es mujer, piense como yo, que soy hombre, o viceversa. El amor es ir al otro, es salir de mí e ir al otro, y esto es entonces desarrollado con la habilidad de la empatía. Necesitamos entonces volver a recircular miradas y escuchas, cada uno desde su lugar. San José, claramente, San José, el hombre de la casa, María es la mamá, Jesús es el hijo, cada uno en su lugar y nosotros también en el nuestro, en el propio. Son lugares complementarios si hemos desarrollado la empatía que nos vincula a los distintos, nos vincula en el amor. Cuando no nos miramos ni escuchamos empáticamente, nos damos cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque empieza a haber ruido en casa. ¿A qué me refiero? Empiezan a surgir conflictos. Los conflictos familiares, las discusiones, los malos humores, las malas contestaciones, los silencios o los gritos, las agresiones, son malestares. Y los malestares siempre son síntomas, y un síntoma hay que escucharlo. Porque si me duele la panza, tengo que escuchar que me duele la panza para, yendo al médico, descubrir que algo me está pasando. Es bueno el síntoma. Es bueno en el sentido de que me dirige a el inicio de la sanación. Y cuando entonces en casa hay mucho ruido, digamos, cuando hay mucha agresión o mucho silencio, necesitamos escuchar ese síntoma porque nos está diciendo que no estamos mirándonos ni escuchándonos. Cuando no nos miramos ni escuchamos, nos sentimos mal. Y sintiéndonos mal, actuamos mal, vivimos mal. Bueno, pidamos al Señor entonces desarrollar esto que en Santa María, en San José y en el niño Jesús, que fue creciendo hasta convertirse en el adulto, hombre capaz de amar y entregar su vida, que ellos sean para nosotros un punto de referencia. Todos abiertos unos a los otros. Y al final, y al principio, todos y cada uno abiertos a escuchar a Dios. María escucha al ángel, le cree, le hace caso. San José en sueños escucha al ángel, le cree y le hace caso. Y Jesús, haciéndole caso a papá y mamá, desde su infancia, aprendió lo que significa escuchar al Padre del cielo. Y Jesús escuchó al Padre y quiso siempre cumplir su voluntad, aunque esa voluntad fuera entregar su vida. La familia, la Sagrada Familia, es una dinámica de miradas y escuchas y una apertura total, atenta a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Ojalá entonces todos podamos mirarnos y escucharnos más unos a otros y que nuestra familia sea un espacio donde podamos abrirnos a la escucha de Dios. Él nos dirá lo que necesitamos para ser felices y si como María y San José lo hacemos, lo seremos seguramente. Bueno, rezamos especialmente entonces por nuestra familia, por nuestra comunidad de la Merced, que es como familia de familias, y por la familia de cada uno. Todos tenemos nuestras alegrías, todos tenemos nuestros dolores, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones. Ahí la familia es así. Y bueno, por eso las ponemos a todos, a todas las familias en la presencia de Dios, que Él nos cuide para que nuestra familia nos cuide a nosotros.